En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¡Hola, banda! Aquí estoy con el campeón. Soy Sammy del Regreso del Circo. ¡Hola, banda! Yo soy el campeón. Bienvenidos al podcast de combustible. A nombre de Saúl, una disculpa. Tuvo un compromiso de fuerza mayor y por eso no está aquí. Hermano, échale ganas. A ver si en la otra semana puedes. Y en los controles está Coco Yome. Tranquilo, tranquilo. No te vueles porque está aquí Sammy, güey. Sí, pinche Coco, ya cálmala. ¿Y qué milagro, Sammy, que andas por acá? ¿A qué se debe tu visita? ¿Qué anda? O sea, que el Saúl no pudo venir, así que me trajeron a mí. Y este es obligado que no le deje dinero a mi mamá, por eso no me iba, dejaban salir. ¡Soy desempleado! ¡No es pretexto! Aunque tengas o no tengas trabajo, yo todos los días como. Así que repórtate. Mira. Bueno, vamos a los saludos, antes de que nos agarre la noche y me griten a cenar. Baddest motherfucker I ever met. Y desde Cochabamba nos escribe el ebrio religioso. Hola cabrones, este mensaje es para mentarle la madre a un pendejo llamado Benjamín Gutiérrez, que estoy seguro que está escuchando el podcast. ¡Chinga tu madre, Benjamín! Sí, chingala. Este pendejo se copió unos programas en caso de mi Flash Memory y el güey nos insultó a todos los desintegrados y al programa mismo mientras hacía comparaciones de este con el reggaetón, la cumbia y esas mamadas. La razón por la que mandé este mensaje combustible es porque ese pendejo lo está escuchando y además que si lo mandaba en caso, el men no iba a escuchar la mentada. Sin más que decir, me despido diciendo la resistencia existe y aguante combustible. Este saludo es del Bosho. Desde León, Guanajuato. ¡El Bosch! ¡El Bosch! Déjalo que hable como él quiera. ¿Qué hubo, la banda? Un nuevo seguidor de sus guamadas. La primera vez que los escuché, me cagué de la risa. Nada más para mandarle una mentada a mi jefa del jale, ya que está de la chingada re fea y putadísima del cuerpo. Sí tiene boobies del tamaño de un melón, pero está desnalgada. Nos vemos de rato. ¡Hasta luego, Bosch! Y desde Parral nos saluda el Keeper 7. ¿A poco sí de aquí de Parral? Pues ahí dices, Sammy, ¿tú qué crees? ¿Que sí sea o que no sea? Que no. Saúl, no voy a poder votar por Sóstenes Bustillos. Voy a irme de vacaciones a visitar a Toño. Vaya a visitar a una vieja, güey. El payo me está encargando juegos para el Play 3. ¿Música y recados a la sierra o qué pedo? Desde Bolivia, Starkiller. Bolivia. Desde Bolivia, Starkiller. No le grites, no me lo pongas nervioso, es Morelia. Ah, desde Morelia, Starkiller. Llega el Starkiller. El mundial es una pérdida de tiempo. Es para los hijos de puta que no tienen nada que hacer. Aparte de beber y fumar. ¡Salud! Y desde Cuautepec, Hidalgo, nos escribe el Torval. ¿Qué onda, guangos? Quiero mandar un saludo para Katy, que me trajo mi playera, que tanto le estuve chingando, y decirles que han estado sacando unos capítulos bien chingones y que sigan así. Y una mentada de madre para el Saúl, que todavía no puede aprender a leer. Y ya que están las mentadas de madres, también para el Maurilio, el pinche Huicho y el puto Poncho. Sale, y recuerden que la resistencia existe. Ya ves, Sammy, si no aprendes a leer, la raza te va a andar mandando mentadas de madres por güey. Júntate con gente como nosotros, porque andan diciendo que tú eres el discípulo de Saúl. ¿Cómo está eso, güey? Pues este dijo. ¿Quién dijo? El Coco. Oye, ¿por qué le estás diciendo eso? Lo vas a traumar. ¡Ah, güey! Ya ves, me pegaron por tu culpa, güey. ¡Ah! No le pegues al niño. ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! se canta primero. Desde Parral llega el Diegote. No se enojete, yo también quiero una calcomanía de Combus. ¡Ya tenemos calcas! Para que se ponga toda la raza, a ver quién se apunta. A ver cómo nos salen las calcas. Por lo pronto los de aquí de Parral, güey, porque no tenemos para el envío, pero ahí les vamos a decir cómo es la página. Y llega el Piochas desde Chihuahua, dice: ¿qué onda, carnales? Pues dicen, más vale tarde que nunca. Muchas felicidades por llegar a las 100 emisiones. E igualmente felicidades por su tercera temporada. No cualquiera aguanta tanto y por puro gusto. Ahora que le subieron la calidad al audio, se escucha de poca madre. Me latió mucho. Ahora pues eso era todo. Un saludo de parte de la raza del Reactor 92 y pronto estaremos en línea de nuevo. Espero. Saludos, perritas. ¡Guau, guau! ¡Qué chingón! ¡Vuelve Reactor! ¡Regresa Reactor 92! ¡Qué chido! Pa' que te eduques a mi Reactor, si era una estación donde ponían música chida, no las mamás que escuchas aquí en el FM, güey. ¿Cuál es el FM? Está chiquito, o sea, déjalo que crezca, no le hagas la maldad desde ahorita. Y desde Chicago llega el señor Modular. Hola Coco y Ome, saludos a la banda de Combus. Solo para decirles que está de madre el podcast, ya se me hizo vicio. Solo he escuchado esta temporada y la neta se rifan. Yo aquí lo recomiendo con mis amigos. Me despido, cabrones, y que sigan echándole ganas. Espero para la otra temporada que traigan ideas mucho más chingonas. Saludos de Chicago, del señor Modular. I was born in Chicago, 1941. Y desde Agua Prieta se me lenguó la traba. Desde Agua Prieta nos saluda el monstruo. ¿Qué onda, bola de ojetes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Tengo ya alrededor de 52 programas que los escucho y la verdad están de poca madre. Saben, yo soy originario de Santa Bárbara. ¡Santa Bárbara bendita! ¡La patria vecina! Pero tuvimos que emigrar. ¿Qué es golondrina este güey o qué pedo? Pero me enteré de este programa a través de Gerardo González, al cual hay que felicitarlo, ya que aparte de hacerme un desintegrado más, también me hizo adicto a combustible. Gracias, carnales, por hacer de este mundo de mierda algo más ligero, y que viva la resistencia, cabrón. Oye, campeón, no te preocupes, a todos se les lengua la traba a veces. Ah, y felicidades a González, gracias. Y felicidades a Gerardo. Oye, Gerardo, gracias, síguenos promoviendo, cabrón. Gracias, güey, en serio, gracias. Y un saludo a toda la banda aquí de Parral que anda por todo el mundo desparramada, güey. Un día a través de Combus vamos a estar todos juntos, güey. Desde el defectuoso llega el Moy. ¿Qué pedo, banda? Estamos en la ciudad más contaminada del mundo. Es la primera vez que les escribo. Los empecé a escuchar desde el podcast 106, pero ya me aventé toda la temporada. A ver si Saúl aprende a leer y que no venga con mamás de ortografía. Que yo sí escribo bien. Pues ni también, ¿eh? Ni también, güey. No, o sea, es la misma escuela que hay de... ¿Dónde se escribirá uno por correspondencia, güey? ¿Para esos pedos o qué onda? ¡Pongan fotos del Lupin! ¡No! ¡Con él! ¡Y aguante, Combus! Y desde Madrid, España, tío, nos saluda el Julitro. ¿Qué pasa, cabrones? Está bien chingón el podcast, uno de mis favoritos. Pinche Saúl, espero que este saludo lo puedas leer bien, ya que lo mandé desde Madrid y estoy en la chamba, haciéndome pendejo un rato. ¡Arriba combustible! También en España se hace pendejo, ¿no? Ya vi, güey. ¿Qué es eso de aguante? Ya está muy choteado. Un abrazo, carnales. Cabrones, decidme una página donde pueda encontrar las temporadas anteriores de combustible. Vamos, tío, dale más rápido. Ya, en el tag, güey, entra a la página www.combustible.com.mx. Periódicamente estamos metiendo ahí páginas donde están programas de toda la temporada, güey. Y ahí tarde o temprano te vas a encontrar una. O si no, ahí en el tag nos dices, por aquí pásenme un link y por ahí te lo pasamos, güey. Un saludo hasta Madrid. ¡Saludos! Y desde Coacalco llega Noxfer. ¿Qué hay, bandas? Recién encontré su podcast y la verdad está de poca. Déjenle, les digo que a mis hijos les latió un chingo el podcast del circo. ¡A huevo! ¡Como a ti no te pegaron! Sí, este como es abusón. ¡Ay! ¡Ya ves por tu pinche culpa! ¡Ah! ¡Que no le pegues! ¡Ay! Padre, vas a ver ahorita, güey. También les gustó el de los frikis. Sigan como hasta ahora. Les agradezco por hacernos pasar horas riendo. Y gracias por tantas pendejadas, cámara. Y hasta luego. Ya vamos a la advertencia. ¡Cállese, güey! ¡Usted lo manda! ¡Ah! ¡No le pegues al niño! ¡Ay, por favor, pinche le pegaboso! ¡Ah! ¡Que no le pegues! ¡Ay, güey! ¡Órale, güey! ¿Ya ves lo que hacen? Mira, ya lo hiciste llorar. Deja, saco el bar. ¡No! ¡Advertencia! Ya no llore, mijo, ya no llore. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, ya son 100 y seguimos sumando. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Y nos puedes escuchar a través de nuestra página internet, que es www.combustible.com.mx. Recuerda que Combustible se escribe con K. De caca. Se nos olvidó en este recuento, se nos olvidó mencionar el especial de Halloween, en el cual, cuando aún vivían en la casa de Amel, y pensaban ellos que se les había aparecido la Llorona. ¡Ay! ¡Campeón, me da miedo! No, no te asustes. Vamos a recordar este hecho. Yo no creo en fantasmas ni en esas cosas. Coco, no mames, güey, no estés pinche diciendo pendejadas. Aquí afuera, güey, dicen que se aparece la Llorona. Y, pues, no sé, yo la he oído 2-3 veces. Es cierto. La Llorona, güey, es el mito más tonto que hay, cabrón, la Llorona. Oyes, Coco, yo me... Oyes, viernes, Halloween, cabrón. Mames, güey, te estoy diciendo que si oyes lo de afuera, pendejo. ¿Estás escuchándolo? Yo les dije, hijo de la chica, yo les dije que aquí se aparecía la Llorona y no me creía, güey. ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué se escucha? No mames, güey. Ahí está otra vez, güey. Ya me estoy asustando yo también, güey. No mames. Güey, no mames. Dame la mano, güey. Dame la mano, Mel. Esa no es la mano, güey. Dame la mano, no, dame un llegue, güey. Es que no tenía dónde agarrarme, güey. Pero, ¿qué, la Llorona no grita en mis hijos, güey? No sé, güey. No, güey, miren, escuchen bien. No grita, hay mis hijos, escuchen. ¡Ay, mi Rita! Incluso, güey, la escucho aquí cerca, güey. No se escucha lejos. La siento como si la tuviera aquí enseguida. ¡Otra vez, güey! ¡Coco! ¡Anselmo, no seas gallina! ¡Eres tecolote! ¡Ya, Anselmo, ya, güey! ¡No te asustes, yo te cuido! ¿Por qué volviste a meter ese pinche tecolote, güey? ¡Me da más pinche miedo, güey! ¡Ya lo acabo de pisar a la verga! ¡Siento una presencia, güey! ¡Siento una presencia extraña! se hagan locos, aquí estoy, ¡véanme! ¡No! ¡Párenme mi renta! ¡Mi renta! Y como pueden ver, pues no era la llorona, era la casera Doña Lupe, que quería cobrarle la renta y como no podía, hasta los intentó asustarlos con varias historias de terror. ¡Aquí estoy, que no me ven! ¡Vengo a cobrarles la renta, no se hagan locos! ¡Páguenme la renta ya! ¿Cóbrele a Mel? A Mel fue el que firmó el contrato, ¿no? Sí, a Mel, ven, güey. ¡Ah, qué hijos de la chingada! Ya me dejaron morir. Oiga, Doña Lupe, pues es que... No me ha mandado feria mi jefe. El jale ha estado bien jodido. Y pues estos güeyes pues no me quieren hacer el paro. ¿Cómo la ven? ¿Cómo le podemos hacer? A mí me paga la renta o le va a ir muy mal. Bueno, muchachos, a mí no me gusta el chisme, pero les voy a platicar algo. Esto le pasó a los inquilinos anteriores. Las cosas fueron así. Todo ocurrió en el año de 1983. Aquí vivían unos inquilinos que sí pagaban la renta a tiempo. No se robaban la luz. Nunca les cortaban el agua. Estos inquilinos tenían un hijo. Un hijo muy extraño. ¡Chales! Doña Lupe sí que le mete feeling a los relatos, cabrón. ¡Cállate, animal! ¡Déjame continuar! Sí, perdón, Doña Lupe, sí. Prosiga. El hijo de esta familia un día empezó a comportarse de una manera muy extraña. Tanto así que su madre buscó ayuda con profesionales. Está usted hablando al programa de radio de La Mano con Pelo. ¿Sí se encuentra ahí el investigador Menzón? Disculpe. Profesor, parece que tenemos una llamada especial para usted. Sí, dígame, ¿ha visto usted algún ovni, señora? No, a mi hijo se le metió algo. ¿Una cucaracha? No, se retuerce muy feo y le sale baba. Seguramente son lombrices. De niño a mí me pasó, señora. Dele Vermox. O si no, hágale una bebida de valeriana. ¡No! ¡Se le metió el diablo! ¡El diablo! Ah, no, pues no, la valeriana no es buena para eso. ¿Sabe qué? Mejor busque en otro lado, porque yo de lo que sé son de ovnis. También de lombrices, pero más bien de ovnis. Gracias por comunicarse, señora. La única salida fue salir al templo a buscar al padre. La madre desesperada fue al templo a buscar ayuda de un sacerdote para realizar un exorcismo. ¡Padre Garras! ¡Padre Garras! ¿Qué pasa, hija mía? No me digas Padre Garras. Soy el Padre Giancarlo, hija. ¿Por qué me dices el Padre Garras? Ay, padre, es que le digo Padre Garras porque como su túnica ya está re jodida, pues... No hay ni cómo decirle. ¿Pero qué quieres que haga, hija mía? Los feligreses de esta iglesia no dejan propina. Ay, padre, no se llama propina, se llama diezmo. Eso, hija, eso. Dime, hija, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, padre, pues a mi hijo se le metió el diablo bien feo. Se retuerce y vomita mucho. ¿Ya le diste valeriana, hija mía? ¡Ay, no, padre! Es un diablo muy, muy feo. Se me hace que es de los malignos. Bueno, hija, vamos a preparar todo. Vamos a tu casa y a ver cómo sacamos ese espíritu de tu hijo. ¡Sí, padre Garras! ¡Vamos, por favor! ¡Pero ya vamos! ¡Sí, por favor! Y así... El padre Garras y doña Joaquina, la madre del chamaco poseído, acudieron a la casa inmediatamente. Desde que entraron a aquel lugar, se percibían aires de gran maldad. Ave María Purísima, hija, aquí se siente el mal. Ay, padre, ¿por qué lo dice, padre? El techo se está cayendo, hija mía. Para mí que es un demonio muy pesado el que se cierne sobre este techo. Ay, no es pesado. Lo que pasa es que la luz se está cayendo. Está toda pandeada de aquel lado, fíjese. Las paredes se están despintando, hija mía. El mal gobierna las paredes de este sacrosanto hogar. No, padre. Lo que pasa es que pintamos las paredes con la pintura esa que nos regaló el presidente municipal. Pinche pintura chafa de agua. De repente, se escucharon ruidos desgarradores en una de las habitaciones. El mal se manifestaba libremente en aquella posilga. ¡Ah! ¡Hija mía! ¡Rápido! ¡Mi agua bendita! ¡Ay, aquí está, padre! ¡Rápido! ¡Qué bueno que la hice de limón esta vez! ¡Ahora sí! ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡No, padre! ¡No! ¡En ese cuarto, en los ruidos que siguen son las ratas que tenemos aquí, padre! Ya se me hacía mucho, ¿eh? Llévame mejor al cuarto donde yace tu hijo, valerosa mujer. Sígame por acá, padre. Pásenle. Suba las escaleras, por favor. Y así, el padre subió la escalera. Sentía aquella presencia demoníaca que era más pesada al escalar escalón por escalón. ¡Ay, aquí está, padre! ¡Míralo nomás! ¡Pobrecito, mijo! ¡Déjame le limpio su babita, mijo! ¡Ay! ¡Su cabecita toda torcida para atrás! ¡Haga algo, por favor! ¡Míralo, padre! ¡Ay, se está hablando en lenguas muertas! Déjame acerco, hija mía, para tratar de descifrar qué es lo que dice. ¿Qué lenguas está hablando? ¡Yefenefenefes! ¡Papa! ¿Qué dices, demonio? Defe. Hija mía, ven. ¡Ay, padre, qué pasa! Estas lenguas son incluso más antiguas que el arameo, hija. Creo que tu hijo sí está poseído por el diablo. ¡Ay, padre, apenas se va dando cuenta! Pues si no tengo diciéndole una hora que pega unos reparos, regaños ahí. Está amarrado ahí de la cama, el pobrecito. ¡Ay, mire nomás cómo vomita! Pásame mi estuche, hija mía. ¡Aquí está, padre! Vas a dejarme solo con tu hijo 5 minutos, hija mía. Déjame saco aquí mis instrumentos para exorcismos. A ver, aquí está mi amansalocos. ¡Ay, padre! ¿Para qué quieres ese bat? Hija mía, va a ser algo muy duro lo que voy a hacer, pero... A ver, permíteme. Ve y prepárame, por favor, 2 jarras de valeriana por si las moscas. Y déjame solo con tu hijo. Madre, pues padre, se lo encargo, por favor. Y límpiale su babita, mire cómo se le sale su espumita por la boca, mi hijo. ¿Qué se trafa, esposo tofo? Ahorita te voy a sacar el chamuco, hijo mío. Permíteme tantito, déjame arremango aquí. ¡Bafa, que se bafa, tefe! ¿Qué? ¿El bat? ¿Este bat? ¡Sí, sí! Pues para sacarte el chamuco, a ver, hijo de tu repita. ¡Ven, te va el primero! ¡No fumas, meses! ¡En el nomini patris! ¡No fumas! ¡Es feeling with the spirit in Satsi! ¡Es en la faca farafa, no fumas! ¡Filio de la putana! ¡No fumas! ¡No fumas! ¡No fue! ¡Ah, sigues ahí, hijo, eh! ¡Ahí te ve el otro! ¡Afa! ¿Qué? ¡Afa! ¡Y no fue, mofo! Y así fue como el padre Garras logró salvar a este joven de ese espíritu demoníaco que lo poseía. Y así fue como pasó todo, mis hijos. ¡Ay, si no me pagan! ¡Eso les puede pasar! ¡Ah, no mames, doña Lupe! ¿A poco se nos va a meter el diablo nomás por no pagarle la renta? ¡No! Lo que pasa es que el padre Garras es mi primo. Y si no me pagan, lo voy a traer para que les dé batazos. Y vámonos a un corte. Ahorita regresamos. Si quieres comunicarte con nosotros, vida. combustible.podcast@gmail.com Combustible Podcast, la quinta emisión. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Ahora que Sammy ya me dejó solo porque ya se fue a cenar, ya le habló su mamá. Y recordando momentos de la tercera temporada, vamos a recordar el hecho de que cuando Cocoyome fue a conocer al extremadamente feo, y para variar, en la casa del extremadamente feo, tapó el baño, y en lugar de destaparlo como buena persona, buen ciudadano, le manda a hablar a Tony Camo, que no mame el güey, para que le destapara el baño Tony Camo. O sea, ya ni la chinga este cabrón. Recordemos este momento. Buenas tardes, soy Tony Camo. Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás? Por acá, pásale por acá, por acá. Gracias, gracias. ¿Dónde está la caca? A ver, déjame solo, vamos a proceder, ¿verdad? ¿Cómo dice que se llama? ¡Roberta! Roberta, mírame atentamente a los ojos, obsérvame. Tú no eres bien vista en esta casa, tú eres una escoria. Escúchame bien, cuando yo cuente hasta tres, tú te vas a dormir, porque tú no vales nada. Uno, vas a dormir, vas a sentir un gran cansancio y vas a empezar a entender que no aportas nada a esta sociedad. Dos, tus párpados están muy pesados. Dormirás profundamente y me harás caso en todo lo que se te ordene. Tres. Y ahí me dormí yo, cabrón. Ya no supe qué pasó, güey. Lo único que recuerdo es que de repente cuando escuché otro chasquido de dedos y que veo a la Roberta bien encabronada poniendo una chinga al Tony Camo. Nomás gritaba el Tony Camo. Joder, tío, ayúdame, tío. Por favor, por piedad, llama a Zapatero, por favor. No, sáquenme de aquí, sáquenme. Adiós, adiós. Y se fue el muy cabrón, me dejó ahí con la Roberta y luego la Roberta ya viene encabronada, güey. Uno de los programas más recordados de esta temporada fue cuando Cocoyome se creía un Jedi. Incluso tuvo una aventura bien espectacular, llenas de disparos, espadas láser, una princesa, un villano y un maestro a seguir. Si recuerdan el programa de Soy Jedi, ustedes verán que comenzó así. Hace mucho tiempo, en Parral, Chihuahua. Combustible presenta Episodio 12. Soy Jedi. Eran tiempos oscuros para la República. La transición al Imperio se había llevado poco a poco. El entonces secretario de Hacienda le había dicho pendejo a un premio Nobel. El encargado de mantener el orden en la República, Calderón, había destapado sus intenciones imperiales y había puesto a las tropas en las calles con el pretexto de proteger a la ciudadanía. El ministro Calderón había llegado al poder hacía tiempo y había empezado a saquear el pueblo. La gente tenía miedo en sus casas. Cualquier bastión de la resistencia que no votara por el partido oficial era cerrado, así fuera sindicato o lo que fuera, les valía madres. Fabirucci seguía de pedote, lo agarraban cada 15 días hasta la madre. La gripa H1N1 venía a la baja. Pero venía a la baja porque la gente ya lo que le preocupaba era la cuesta de enero. Carlitos Slim decía que él iba a absorber el IVA en todos sus servicios. Y cómo no, pues si cobra al 10,000% de ganancia. La gente estaba asustada. Pero nuestra historia no tiene nada que ver con estos sucesos. Nuestra historia es la de un tipo que un día despertó siendo Jedi. Todo empezó una mañana de enero. Ahí estaba dormido nuestro héroe, el Cocoyome. Se había pasado la noche entera jugando el juego de las tortugas ninja. Había comido chetos. Se la había jalado 3 veces. Se había quedado dormido a las 5 de la mañana. Y cuando despertó esa mañana, todo había cambiado para él. ¡Ay, qué hueva! ¡Ay, qué pinches horas serán, cabrón! ¡Ay, güey, ya son las 3 de la tarde! ¿Qué es eso que se escucha? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Por qué me suena la pinga así? No, no mames. A ver. ¡Puta madre! ¿Qué me pasó en la pinga? A ver, ¿si la muevo? ¡Ah, cabrón! No mames. A ver, otra vez. Un giro, giro así. ¿Y ahora para apagar esta madre? ¡Ah, ya sé! Después de haber apagado la espada, Cocoyome se encontró un celular, el cual pertenecía al viejito de la esquina, el que no vi. El mensaje venía de una de sus sobrinas que estaba encerrada en un hotel, y por lo cual pedía ayuda al maestro Jedi, el señor que no vi. Cabrón, pues aquí todos son maestros Jedi, ¿o qué pedo? ¿Es epidemia o qué onda? Y para variar, el que no vi estaba igual de enfermo que el pinche Cocoyome, o sea, Dios los cría y ellos se juntan. Que no mamen. ¡Cabrón! ¡Cuánta pornografía! ¡A la verga! ¡Ya se me paró esta madre! ¡No es porno, es arte! Y disculpa el ruido. No, disculpe usted que no vi. Perdón, es que me levanté con un problemita en la mañana y no sé, no sabía que era tan escandaloso. ¡Ah! ¿Fuiste tú? Yo pensé que había sido yo. ¿A poco a usted le pasa lo mismo? Sí, mira, yo también tengo esta madre, mira. Ah, pero a usted le salió un látigo así como de... un látigo láser. ¿Cuál látigo, animal? Es una espada, nomás que ya está muy gastada, se me dobla para abajo. La edad, es la edad. Ah, pues sí, pues la edad, la edad. Oiga, pero ¿y por qué nos pasan estas cosas? Yo supongo que es por no tener novia. Entonces uno acumula la fuerza, y la fuerza siempre anda con uno hasta que se le desarrolla de esta manera. ¡Vámonos! Los que escucharon este programa de Soy Jedi recordarán que el Kenobi era un viejo loco y bien bronquero, o sea, por todo se quería pelear siempre. Y fueron a buscar al papá de Cocoyome a la cantina y pues no se armó un desmadre con este cabrón. ¡Ya llegó su padre, hijos de la chingada! ¡Kenobi, Kenobi, cállate, pendejo, cállate, güey! Disculpen, disculpen, sí, sí. Te estoy diciendo, güey, te estoy diciendo que no hagas pedo, güey. Ahí viene el Milton, güey. A ver si no empieza con sus discursos, espérate. ¿Qué pasó, Lick? ¿Cómo anda? Oiga, no, yo no quiero problemas. Pues que no entiendes que no quiere problemas. Yo soy un padre para una joven. Este es uno de los gags incomprendidos de Combustible. Esta misma escena donde el borracho agrede a Cocoyome es un gag que muy poca gente se dio la tarea de tratar de comprenderlo. Lo que pasa es que el borracho no se las estaba haciendo de pedo. Simplemente, de lo borracho que andaba, andaba hablando al revés. Realmente, el borracho estaba diciéndoles esto. A ver si no empieza con sus discursos, espérate. ¡Casa es su casa! ¡Maldán, cabrón, conmigo! ¿Qué pasó, Nick? ¿Cómo anda? Oiga, yo no quiero problemas. ¡Ay, casa es su casa! ¡Te quiero como un hijo, cabrón! ¿Te quieres? ¡Abrázame, loquito! ¡Pues qué, no entiendes que no quiere problemas! ¡Pinche malos que me bajaron la peda, putos! ¡Ay! Después de la bronca que se generó en la cantina, tuvieron que salir corriendo de ahí Cocoyome, el Kenobi, el papá de Cocoyome y el Chewbacca. Pero al momento de huir, los empezó a seguir uno de los imperios más grandes de todo México. ¿Quiénes son esos güeyes que nos vienen siguiendo, papá? ¿O son los de Electra? Me vinieron a reclamar lo del horno de microondas ese que se ha confiado tu mamá. ¡Ay, caramba! ¡Ese me pasó zumbando! ¡Vienen disparando! ¡Acelérenle! ¡No mames, papá! ¡Acelérale, cabrón! Apenas viene arrancando, viene calentando el motor, hombre. No, hombre, ahorita nomás que le meta la tercera, los vamos a perder. Sí, papá, rápido, güey, métele la tercera. A ver, agárrense bien, vatos, agárrense el sombrero. Ahí va, Agárrense. La de tres, Michu. Ayúdeme, Michu, porque aquí la palanca está muy atorada. Es que la plancha del clutch anda medio fregada. Entonces la tenemos que meter así como que con pura fuerza. A la tres, lenta. Ayúdame, Michu. Ya entró. Que la chinga ya se barre, hombre. Le echaste el aceite a la caja de velocidades. ¿De cuál aceite le echaste? ¿Cómo que Roche France, hombre? Pues si te dije que capullo, pelado. Capullo, hombre, por eso está el carro cascabeleando, hombre. Pues el pinche colesterolazo, hombre, que le aventaste. Chingada, a ver si no se nos barre la cuarta, vatos. Agárrense. Ahí va la cuarta, la de tres, cúpeles. Una. Buque. ¡Lipa! ¡Vámonos! Después de haber esquivado al imperio, Cocoyome y el Kenobi llegaron al hotel donde estaba escondida la morra, pero desgraciadamente se toparon con un viejo adversario del Kenobi. ¡Ah, cabrón! ¡Sonó el celular! ¿Qué no vi? A ver, déjame checo. ¡Seguro es Susanita! ¡No! ¡Es Movistar! Parece ser que si recargamos más de 50 pesos hoy nos van a dar otros 50. ¡Ah, que chinguen su madre! De todas maneras están recargando las llamadas ahí, hombre. ¡No recarguemos nada! Volvemos a encontrar Kenobi. ¡Ah! ¡Dark Valdez! La última vez que te vi, tú eras el maestro y yo el chalán. Ahora el círculo está completo. ¡A mí me la pelas! Ese látigo no me espanta. ¿Que no es látigo? ¿Cómo no? Sí es un látigo. Esa espada, nomás que ya está muy usada. ¡Ay, de mala mía! ¡Éntrale! ¡Éntrale! No te das abasto con mi fierro, Kenobi. ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡No, no le saques! Ahora morirás, Kenobi. ¡Ah, cabrón! ¡Este trae una mendiga arma de largo alcance! Ahorita, en cuanto se descuide el mendigo este, me le desaparezco. ¡Muere, Elumi! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No! ¡No! ¡Kenobi! ¡No! ¡Mató a Kenobi! ¡No! ¡Kenobi! ¿Qué no viste que le iban a ensartar, Kenobi? ¡No! Rápido, déjame le parto en su madre a este güey. ¡Ah, cabrón, una llamada! ¡Es el Kenobi! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya luego nos vengaremos! ¡Espérate! ¡Acá estoy escondido yo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Vámonos, Susanita! Y el resto de la historia, pues ya todos se lo saben. Kokoyome y la mujer escaparon. Después regresaron y Kokoyome, como es su costumbre, les tapó el baño hasta que el hotel explotó. La empresa hotelera dirigida por el emperador juró venganza. Pero todo esto continuará en la cuarta temporada de Combustible. Y bueno, recordemos que al final del programa se entregaron algunos premios. Recordemos la entrega de estas preseas que terminó en tragedia. ¿Qué hubo, le banda? Pues escucharon el podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Kokoyome y se acaban de aventar el especial de Star Wars. Espero que no se enojen los que les gusta Star Wars, porque, pues sí, luego la raza se enoja y ya saben cómo es este rollo. Yo no sé por qué la gente se enoja cuando parodian algo que a uno le gusta. Bueno, pues ni modo, güey, pues así es la vida. Este podcast no podría terminarse, güey, sin un reconocimiento muy atento a toda la gente que participó en este podcast. Tenemos aquí unas medallitas muy bonitas, aquí las vamos a poner. A ver, por favor, traemos música en vivo. Tenemos música en vivo, sí, a ver, producción. Ándale, sí. Aquí está, mira, música en vivo, muy ad hoc, una cumbia, pues para poder dar estas medallas que nos entrega la producción del podcast. Y vamos a empezar a premiar a todos, ¿no? Los que participaron. Por ejemplo, tenemos aquí una medalla para el que olía más feo. No eras tú, Chewbacca, era aquí el Kenobi. Kenobi, por favor. También tenemos otra medalla para el que se le entendía menos cuando hablaba. No, tampoco es para ti esta, Chewbacca. A ver, espérame, es para R2D2. Sí, yo no entendía nada de lo que me quería decir cuando mandaban los mensajes, R2. No, es para ti, el honor es tuyo, cabrón. Gracias. Tenemos por acá. Tenemos también acá un reconocimiento en forma de medalla de oro. Aquí Susanita se la va a colgar al más peludo. Sí, creo que esta vez sí es para ti, Chewbacca, a ver. No, cabrón, no, el más peludo es el piloto de Electra, el de las motocicletas que nos venía persiguiendo. A ver, pásele por favor, un aplauso. Aquí le cuelga a Susanita su medalla. También tenemos aquí una medalla al más animal, el que tuvo la participación más animal en este podcast. Sí, cabrones, todos saben para quién es, sí, ¿verdad? A ver, ven, acércate por favor, es para el editor que nos puso la canción de Harry Potter. Oye, cabrón, yo no hice la premiación, güey, a mí me están pasando un guión. Bueno, ya es cosa tuya si quieres creerme o no, güey, o sea... Prosigamos con esta entrega que hace la producción de Combustible. Gracias a todos los que participaron. Todos somos ganadores. No te enojes, Chu, hombre, ahí va la tuya. Bueno, espero que venga la tuya, pues si no, pues no sería la primera vez, cabrón. Bueno, tenemos aquí al lenguaje más brutal y gutural. El efecto de audio, el que utilizó el lenguaje más, pues no sé, más cultural, más como animalesco. Y esta medalla, la Susanita se la va a colgar ni más ni menos que al borracho número 4 por cuando entró Obi-Wan a la cantina y le rayó la madre a todos. Sí, cabrón, para ti la medalla. Felicidades, güey. Chewbacca, por favor, compórtate, Chu. No, déjale su medalla, él se la ganó, güey. Por favor, Chu, estás dando de qué hablar. no, por favor. Bueno, continuemos. Sí, ya. Ya, Chu, tranquilo. Continuemos, continuemos. También tenemos un reconocimiento, una medalla especial al culero del año por... este es para mi padre, sí, a ver, pásale. Madre. Sí, esta se la vamos a dar porque nos dejó en el hotel cuando queríamos huir y me tuve que escapar en la camioneta de la perrera municipal. No prendía la pinche troca, apenas escapamos. Para la otra, sí, espérate, cabrón, no mames. A ver, ¿cuánto me pagan? Sí, pues, no sé, pregúntale al que no vi, cabrón. Bueno, es... Okay. Que yo no reparto los premios, yo no hice la entrega. Bueno, hombre, ya, espérate, a lo mejor ahorita viene la medalla para ti, güey. Ya, tranquilo. Bueno, vamos a seguir aquí con la entrega de medallas y de reconocimientos. Tenemos por acá un reconocimiento especial al que mejor voz de Wookiee hizo. Sí, en la categoría de Wookiees y de Ewoks y de osos extraños. Tenemos también aquí al que mejor hizo el mejor performance de uno de estas tres criaturas. No salieron Ewoks, ni tampoco salió un oso. Entonces el mejor Wookiee, creo que esta vez Chewbacca. El mejor performance para un Wookiee, tenemos aquí la medalla. Es para... ¡Ah, cabrón! ¡Es para mí! Gracias, cabrón, sí, por la escena donde nos subimos al carro y le hice... Gracias, gracias. Quiero dedicar este reconocimiento a toda la gente, a mi papá que desde niño me decía, habla como Chewbacca, habla como Chewbacca. Gracias, gracias. No, cabrón, no. No mames, güey. No mames, tranquilo, Chewbacca. No te enojes, güey, pues yo tengo que ver aquí. No, guarda esa arma, güey, guarda. Cabrones, este es un... Nos vamos a ir, güey, ya estuvo este... Este fue el podcast de combustible, Chu, baja esa arma. Te va a salir un tiro para aquí. Cabrón, no mames. Bueno, este fue el podcast de combustible, gracias por escucharnos, cabrones. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en Cadena Nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos, pero él la ve como una hermana y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx, la quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Y recordando momentos de la tercera temporada, después del podcast de Soy Jedi, viene el podcast de Viejos y Ridículos, en el cual Saúl redacta de manera amena cómo terminó la vida del vocalista Axl Rose de Guns N' Roses. Escuchemos este relato. Tengo entendido que ahora se encuentra juntando fondos para la jubilación, vendiendo camotes ahí en la vecina ciudad de Los Ángeles. ¡Los camotes! ¡Los camotes! No, y también creo que en sus ratos libres, güey, anda de ropa vejero. ¡Zapatos y ropa usada que vendo!

Imagínate nomás que en vez de perder con Calderón, güey, el peje hubiera perdido con el gobernator por la candidatura de California, güey. Pues hubiera sido una historia muy distinta. A ver, pinche peje, ven para acá, come here. No, pues que pajo Arnold, pues que aquí no somos camaradas. ¿Por qué quieres, Arnold? Me están diciendo que tú estás diciendo que tú ganaste y que soy un espurio. No, para nada, mi Arnold. Yo decía pura mamá. Yo no quiero bronca, yo no quiero bronca. Ok, hasta la vista, PG. Bueno, y vámonos un corte porque esto ya está bastante largo. A un corte, estimados podescuchas. Hasta la vuelta, babies. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Y seguimos en el podcast de Combustible y aquí estoy con el buen Coco Yome. Ya mero se acaba la temporada, carnales, falta este programa, otro, y en el 115 se termina. Sí, y vamos a seguir dando mención a todo lo que ha pasado en esta tercera temporada. Así es, vamos a seguir haciendo mención de lo que va a venir en los próximos programas. Ya mero terminamos, pues en realidad pues está medio difícil estar escogiendo, ¿no, campeón? Tanta mamaja que dijimos. La verdad es que sí, porque es tanto de lo que se ha hecho. Y una de las cosas más importantes es que hay muchos programas que no se prestan para un resumen porque son muy platicados y luego llevan una secuencia muy ligada una con otra cosa y es muy difícil seleccionar una parte y que se entienda de lo que estábamos hablando porque, pues, como te digo, son secuencias larguísimas, casi no había sketch, era todo platicado, bla, bla, bla, bla. Sí que sí, pero todo esto lo hacemos para que ustedes disfruten de este podcast y esperamos seguir adelante. Y bueno, carnales, esto es todo por este podcast, campeonchis, a nombre del Sammy también que estuvo por acá. A nombre de Saúl que pues no pudo venir y también Cocoyome. A nombre de toda la banda de Combus, también por ahí estás Lupi, pues somos un chingo y seremos más. Gracias por escucharnos, cabrones, nos escuchamos en la próxima. ¡Sale, banda! ¡Victoria!